corazón está despierto. En el lecho de esta soledad quiero yo matar las penas y cumplir con mi condena. Dando vueltas como un loco yo estoy, buscando el remedio para mí. Dando vueltas como un loco yo estoy, buscando el remedio para mí. Mucho tiempo por aquí.